pernasco. El pernasco. Qué rico, rico es, qué rico, rico está. Qué rico, rico es el pernasco de Aragón. En bocadillo, en la cazuela, en jam. De todas formas culinarias es molón. Tan solo tienes que inventarte una receta. En bocadillo o en tapa fina selecta. Todos contentos, el pernasco de Aragón. Le gusta al niño y al adulto, sea cual sea su nación. Y con esta sonrisa saludamos a Diego Franco, director de comunicación y marketing del Grupo Pastores. Diego, buenos días. Hola, buenos días, Beatriz. Es imposible no sonreír con esta sintonía tan trabajada que habla muy bien. Describe las cualidades del pernasco de Aragón con ese sentido del humor de Pepín Banzo. Muy bien. Diego, el ternasco de Aragón ahora está de enhorabuena porque sigue moviéndose y porque por primera vez algo que conocemos muy bien aquí en Zaragoza con la carpa del ternasco que lleva muchos años, por primera vez se exporta como concepto, ¿no? Y va a estar presente en Vinaroz. Así es la primera vez que sacamos el concepto de la carpa del ternasco de Aragón fuera de la comunidad. Bueno, un poco surge por dos motivos, ¿no? Primero porque tenemos desde hace ya un tiempo bastantes clientes en esta zona y hay que dar a conocer el producto. Y por otra parte, pues porque nos hemos dado cuenta que es una buena forma de promocionarlo, el ternasco Aragón, uniéndolo con la cultura aragonesa, con la tradición. Y un poco el mismo concepto de la carpa del ternasco es lo que se va a exportar a un nuevo evento que vamos a montar en Vinaroz por primera vez. Se va a llamar las fiestas del ternasco de Aragón. Tiene una relevancia importante porque esto, si en Vinaroz sale bien, quizá también se pueda hacer en otras ciudades y llevar la carpa del ternasco o la fiesta del ternasco de Aragón o como se llame en cada localidad, se podría exportar, ¿no? Así es también un poco una prueba piloto, porque el ternasco Aragón, el que comercializamos desde el Grupo Pastores, pues ya se vende en 1.300 puntos de venta en toda España y la verdad que hay una necesidad de darlo a conocer, de informar a los consumidores de las diferentes posibilidades que tiene, pues tanto en bocadillo, en tapa, en ración, ya no solo aquellos asados y esas costillas a la brasa, que por supuesto son el referente del producto, pero que hay muchísimas otras posibilidades y que tiene una gran versatilidad, ¿no? Entonces entendemos que esta es una buena forma de darla a conocer y, bueno, si sale bien, si funciona, gusta el concepto, posiblemente tenga otros destinos. ¿Qué tiene que tener un ternasco para que sea denominado ternasco de Aragón, para que lleve el sello? ¿Cómo lo puede distinguir un cliente? Bueno, la forma de distinguirlo es muy fácil. Hay dos elementos para distinguirlo en el punto de venta. La etiqueta certificada por el Consejo Regulador con el logotipo del ternasco Aragón y el número de serie independiente. Y luego las canales o las piezas que tú compras, una paletilla o una pierna, también van marcadas con la letra TEA, una especie de cenefa de arriba abajo, marcada en la piel. Esto es inconfundible. Si lleva esta cenefa, tinta roja marcada en la piel, es obligatoriamente ternasco de Aragón. Y como decimos, ¿qué necesita una pieza de ternasco de Aragón para que obtenga ese sello de calidad? Bueno, pues hay diferentes requisitos marcados por el Consejo Regulador del Ternasco Aragón, entre ellos pues estar sacrificado con menos de 90 días, alimentado con leche los primeros 45 días y luego con piensos naturales y cereales el resto, estar sacrificado entre 8 kilos y medio y 12 y medio, todo lo que no llega o no o se pasa de esos kilos ya no se llama Ternasco Aragón, se llamará de otra forma. Por debajo suelen ser lechales y por encima pues cordero. Sin más, y bueno, en las razas autóctonas obligatorias, que es la raza aragonesa, la ojinegra y la roya bilbilitana, otras razas no pueden criar ternasco de Aragón y estar criado en Aragón y en provincias limítrofes, que también se permite, pero sobre todo en las tres provincias aragonesas. Oye, en las fiestas estas del ternasco de Aragón que se van a realizar en Vinaroz, ¿cuál va a ser el planteamiento? ¿Similar al de la carpa del ternasco de Zaragoza? Sí, bastante similar, adaptándonos un poco al espacio y sobre todo a las fechas, ¿no? Pues no va a haber actividad durante el día porque se va a hacer del 5 al 8 de septiembre y entonces durante el día la gente está más pensando en la playa. Además se hace justo en el paseo marítimo enfrente de la playa, a 10 metros de la playa va a estar el escenario y la carpa y entonces el planteamiento va a ser de tarde-noche, en el que va a haber pues animación infantil, vamos a tener grupos de raíz aragonesa y también algún grupo de raíz de la Comunidad Valenciana, de Castellón, en el que se va a hacer también un maridaje, ¿no? de este folk aragonés y castellonense, que van a hacer también, pues eso, acercarnos, ¿no?, al territorio. Y bueno, incluso va a haber alguna fiesta un poco más para gente joven con DJs locales. Bueno, pues un poquito la filosofía de la carpa para todos los públicos, divertirnos, bailar, echarnos unas risas allí y comer ternasco aragón en diferentes posibilidades. En diferentes opciones, en bocadillo, en tapa, en ración, con vino, con cerveza, con lo que sea. Pues Diego Franco, director de comunicación y marketing del Grupo Pastores, gracias por acercarnos un poquito a esta experiencia, la primera experiencia del concepto de la carpa del ternasco exportable, ¿no? Y en esta ocasión, 5, 6, 7 y 8 de septiembre, los que estén por Vinaroz y quieran y echen de menos el sabor del ternasco aragonés, ahí lo tendrán. Así es, la verdad que hay muchos aragonés por esa zona, tanto viviendo como de vacaciones, y bueno, invitamos a todos que se quieran pasar a conocerlo. Pues gracias, Diego Franco, por acercarnos un poquito más este proyecto sobre el ternasco de Aragón. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Venga, hasta luego.